Hola, buenas tardes Pilar, buenas tardes a los oyentes de Radio Crash. Veréis lo que el Ateneo tiene entre manos en los próximos días es sobre todo el inicio de las jornadas fotográficas de foto. Las jornadas fotográficas de foto ya casi son un clásico en la programación del Ateneo porque es una edición anual y en este año cumplimos la decimosexta. Y van a empezar el tal día como el miércoles 3 de mayo con la inauguración de la primera de las exposiciones que componen el programa, junto con otras cosas que ahora apuntaré, a las 7 de la tarde en el vestíbulo de la segunda planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Rafael Pérez Lorenzo nos mostrará o nos, es, sí, nos hablará ese día inaugural de su exposición Rojos, que va a permanecer pues prácticamente todo el mes de mayo en esa segunda planta del CAI. Este será la primera de las actividades y luego las jornadas de fotos se prolongan todo el mes de mayo, todo el mes de junio e incluso los primeros días de julio con una serie de actividades que van a ir poco a poco dosificándose. El grueso de estas jornadas van a ser hasta cinco exposiciones, una de ellas Rojos, otra de ellas Las formas del bosque de José María Duarte, otra de ellas Sensaciones sobre patrimonio, otra de ellas Jóvenes que miran intensamente y otra de ellas Sinfonía en tres movimientos de José María Montes. Bien, luego también habrá un par de proyecciones audiovisuales los días 18 de mayo y 1 de junio en el vestíbulo, en el Café Toma 3. Habrá también un par de lo que llamamos libros y encuentros fotográficos en la Escuela de Comercio. Tanto el 31 de mayo con Luis Sevilla, Fotografías 1980-1985, como Contra el Olvido, el 21 de junio, un acto además que es una fotografía comprometida y en la que colabora en esa actividad concreta la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. Y también va a haber un par de talleres fotográficos de un día cada uno, de un sábado. Uno sobre la edición de fotolibros y otro sobre la gestión e impresión del color en fotografía. Esto así dicho, bueno, pues resumidamente, y iremos cada vez que vayamos desarrollando cada una de las actividades, pues iremos ampliando la información. Pero bueno, recuerdo que este es miércoles día 3, dan comienzo a dichas jornadas con la exposición Rojos de Rafael Pérez Lorenzo. Y de momento, pues nada más que informar.